Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, ¿eh? El placer de reencontrarnos una vez más aquí en el aire de la radio pública. Estamos llegando durante estas dos horas para hacerle compañía en esto que nosotros hemos denominado Síntesis de la Región, este programa que tiene como vínculos a la radio pública y a las 50 emisoras de los 19 departamentos que integran nuestra red de corresponsales, con los cuales vamos a estar a lo largo del programa recorriendo, tratando de contarles algunos de los temas destacados de las últimas horas, tratando de poner de manifiesto algunos temas que evidentemente siguen siendo importantes analizar y poner sobre el tapete en la provincia de Santa Fe. Pero quizás con alguno de los temas, o por lo menos alguna de esos datos de color que a uno le interesan poner de manifiesto, y quizás son algunos de los más interesantes, porque sí, algo hemos hablado en los últimos tiempos, y algo venimos destacando cada vez que uno le toca arrancar con el programa, o por lo menos dar algún pantallazo en lo que tiene que ver con cuestiones de número. Hemos hablado en los últimos tiempos y en las últimas horas, hablábamos, por lo menos en el día de ayer, de los procesos de inversión en materia de educación que el Gobierno Nacional tiene previsto llevar adelante en los próximos meses, o por lo menos en una etapa del proceso educativo, a partir de los convenios que han sido firmados con municipios y comunas de nuestra provincia. Hemos hablado hace algunos días también del impacto del plan Procrear, obviamente lo que serán estas más de 16.000 familias que se suman a partir del nuevo sorteo, distribuidas en gran parte de la provincia, que vienen a contribuir a un proceso importante que se viene gestando a partir de la posibilidad de que muchas familias puedan contar con su vivienda propia en muchísimos rincones de nuestra provincia. No, ni hablar de los recursos en materia de infraestructura, que también hemos contado en los últimos días, pero para destacar quizás un dato interesante que tiene que ver con algún sector que muchas veces uno tiene postergado en los comentarios, pero que no deja de ser un sector importante también dentro de la vida cotidiana de nuestro país, que son nada más y nada menos que los jubilados y pensionados, porque ustedes recordarán cada vez que la presidenta de la República hace algún tipo de anuncio vinculado con los recursos que son generados a partir de el ANSES, ha generado por lo menos las críticas de algunos sectores un poco más reaccionarios de la oposición en la Argentina, que históricamente han dicho que el gobierno nacional utiliza recursos para hacer política a partir de financiar los organismos del Estado. Pero ustedes recordarán, estamos a un par de días, a un par de semanas, de que se cumplan dos años de lo que fue la presentación y la puesta en marcha de el programa Argenta, este programa que está destinado a jubilados y pensionados de la provincia, de todo el país, pero que uno intenta destacar en cuanto a su impacto positivo en la provincia de Santa Fe, porque hay que decir que esta herramienta que le ha permitido acceder al crédito y al préstamo a muchísimos jubilados y pensionados que durante mucho tiempo fueron víctimas de la usura por parte de los bancos y de las casas de préstamos o las financieras en todo el país. Hay que destacar que hay más de 600.000 préstamos que la Argenta ha llevado adelante en todo el territorio nacional. Hay que decir que son más de 4.000 millones de pesos que se llevan invertidos en poder colaborar y ayudar a jubilados y pensionados, que hay que decir que estamos hablando de una suma importantísima de dinero, pero que además ha tenido un impacto soberanamente positivo en nuestra provincia. Decimos esto porque si uno analiza los números, o por lo menos los números oficiales que ANSES otorga, o por lo menos da a conocer de lo que ha sido el proceso de inversión, en estos dos años se han invertido más de 366 millones de pesos en toda la geografía santafesina, una suma de dinero importante, porque decimos que la mayoría de esos créditos están destinados a lo que tiene que ver con el consumo, con la posibilidad de acceder a bienes que en otros casos los jubilados no hubiesen podido acceder, porque tiene que ver con la posibilidad de concurrir a casas de electrodomésticos, porque tiene la posibilidad de acceder a productos que en otras ocasiones los jubilados les salía muchísimo dinero poder encontrarlos y sobre todo poder pagarlos. Y sobre todo porque en estos días también se han dado a conocer otras líneas de crédito importantes, sobre todo que tienen que ver con promociones que se están generando a partir bueno, no solo del Mundial, sino también de otros hechos significativos, pero que, a ver, uno analiza y quizás coincide con las autoridades del ANSES, que plantea un proceso de equidad y de justicia, sino también que tiende a sostener el consumo en la República Argentina. Recordemos que si uno analiza esta posibilidad de que estos sectores puedan acceder a un crédito, si uno lo compara también con la posibilidad de que otras familias puedan acceder a un crédito, en este caso para la vivienda, como es el del Procrear o de los pibes también al Progresar, eso también en definitiva son recursos que se terminan volcando para el consumo interno. Y pensar en sectores que durante muchos años fueron víctimas de abuso y sobre todo de la usura, lo que significa conseguir un préstamo en una entidad bancaria o en una casa de préstamo, donde en algunos casos se pagaba hasta un 160% la devolución de esos recursos, ni hablar de lo que se asemeja por estas horas a lo que los fondos buitres quieren cobrarle a la Argentina producto de haberse quedado con bonos de la usura ya después del proceso de default que tuvo la Argentina. Bueno, a los jubilados le pasa algo más o menos parecido, porque recordemos que con la Argenta se accede a crédito con tasas absolutamente accesibles, con cuotas que están pensadas justamente para que los abuelos puedan acceder a esos bienes de consumo, por ejemplo, digo, entre algunas otras cosas, para que se pueda acceder a pasajes accesibles también entre las aerolíneas argentinas. Es decir, una enorme cantidad de herramientas que este sistema ha generado y que ha permitido, entre otras cosas, poder generar un movimiento económico realmente importante, porque hablar de más de 4.000 millones de pesos en toda la República Argentina, evidentemente es hablar de una cifra más que importante de dinero que se ha volcado entonces al consumo y que son recursos que se han generado también desde el sistema previsional, que desde ningún punto de vista esto ha desfinanciado el ANSES ni ha generado situaciones que permitan hablar del desastre económico en nuestro país, y por lo tanto es absolutamente valedero destacar o poner de manifiesto lo que es esta inversión importantísima entonces que tiene como resultado, entre algunas otras cosas, estos importantes números que hoy se pueden dar a conocer a dos años de la implementación del programa Argenta, con su impacto positivo en la provincia de Santa Fe. Y por último también, simplemente destacar en lo que tiene que ver con materia de inversiones, porque hace algunas horas estuvo recorriendo el sur de la provincia de Santa Fe, con más precisión el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, hoy ya oficialmente lanzado como precandidato a gobernador por la provincia de Santa Fe, donde estuvo reunido también con algunos empresarios, con algunos sectores de la vida económica y productiva de la región, y donde, entre algunas otras cosas, ha destacado también esto que venimos sosteniendo desde hace un tiempo, que es el proceso de inversión en materia ferroviaria, no solo para el transporte de pasajeros, sino para el transporte de cargas, pensando en lo que es actualmente el Belgrano Cargas, que es un sistema que está volviendo a reactivar la vida de los pueblos del interior de la República Argentina, pensando en un modelo de transporte en el sentido federal. Importante también tener en cuenta entonces estas obras de infraestructura que, a partir de reactivar la vía ferroviaria, se están llevando adelante en la provincia de Santa Fe, que están teniendo un alto impacto también en nuestra región. Melissa Paporelo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Estamos aquí en la radio pública, en AM540, en FM102.9, y como decía Diego, también el saludo correspondiente a las diferentes FMs que retransmiten con sus más de 50 corresponsales en los departamentos de la provincia de Santa Fe. Hace unos 10 días atrás, conocíamos esta noticia que tal vez no tuvo el impacto o la continuidad que el carácter o la magnitud de la noticia, por quién era la persona, por qué intereses debía velar, era quien los estaba infringiendo. Estamos hablando de que se encontraron trabajo esclavo en los campos del presidente de la sociedad rural, de Luis Echevere. El Renatea estuvo haciendo algunas inspecciones en los establecimientos que tiene allí en Entre Ríos, y bueno, allí se encontraron a trabajadores realmente en condiciones de infraestructura precaria e irregulares de registración. No era que hacían uno o dos años, sino que muchos de ellos hacía casi 30 años que trabajaban para esta familia, nada más ni nada menos que Echevere, el referente, el presidente de la sociedad rural. Y en las últimas horas también se ha detectado en la zona del departamento San Jerónimo, en lo que es la localidad de Barracas, un operativo, un establecimiento agrícola que, o casualidad, o póngale el mote que usted quiera, no trascendió quién es esa firma ni a quién pertenece, pero sí en este lugar, en este operativo que hizo el Ministerio de Trabajo, bueno, reveló graves faltas en salud, en seguridad laboral, 35 trabajadores que no contaban con las coberturas mínimas exigidas por la normativa vigente que tiene, ¿no?, la provincia de Santa Fe, y que como suele suceder en estos escenarios de los campos de los poderosos, estaban viviendo en condiciones precarias junto a gran parte de su familia en un predio lindero a este campo que, vuelvo a insistir, o casualidad o no, no ha trascendido el nombre de la empresa o de quien administra justamente este campo. Pero hablar una vez más de lo que tiene que ver con el trabajo esclavo, y donde los grandes terratenientes o los grandes dueños de extensiones hacen uso de lo que por allí suele ser recurrente, suele ser común, que es que algunos campesinos no sepan leer, no sepan escribir. Por eso nosotros desde aquí, desde el micro del Renatea, y la escuchábamos ayer a Patricia Escudero con este programa del Yo Sí Puedo, con esta herramienta, con este método de alfabetización que me parece que es sumamente importante, pero donde, bueno, viven en estas condiciones, ¿no?, sin energía eléctrica, en la precariedad absoluta, trabajando a la sombra o siendo la sombra de los grandes dueños. Así que un tema que le vamos a dar continuidad en lo que tiene que ver con bueno, estos trabajos del RENATE, al Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, tratando de detectar las irregularidades en grandes extensiones de campos donde, volvemos a insistir una vez más, estos grandes señores se aprovechan de ciertas circunstancias, pero bueno, hay un trabajo mancomunado que se viene haciendo también en todo el territorio provincial. Muy bien, en un rato entonces les contamos que vamos a estar recorriendo distintos puntos de nuestra provincia, pero a esta hora lo que hay que saber es que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Salvador Rodríguez es nuestro operador, el encargado de la técnica también en el día de hoy, que también le damos la bienvenida a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, que esto es Síntesis de la Región, que nos vamos a quedar durante las próximas dos horas contándote los temas del acontecer en toda la provincia de Santa Fe, que así nos presentamos, de esta manera arrancamos el programa del día. ahí va. Juan Pedro Pastora, nuestro gran amigo, qué ganas de verte, tenemos todos acá. Hace tanto tiempo que no te sentimos, contando aquel cuento de la buena pipa, ahí va. Piojos interpretaron Verano del 92. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región. Estamos en la radio pública y a través de las emisoras que no solo integran la red de corresponsales, sino que también retransmiten nuestro programa, y con estos compañeros corresponsales con los cuales vamos a empezar a recorrer distintos puntos de nuestra provincia. Y para empezar esa recorrida lo vamos a hacer en el cordón industrial de la provincia de Santa Fe. Nos vamos a ir hacia la ciudad de Puerto General San Martín. Desde FM Puerto vamos a compartir el informe de nuestro compañero Adrián Valero. Sobre el mediodía de ayer, ardió un depósito clandestino de combustible en Andrés Pitón al 2400, en Barrio Fátima, a poca distancia de las plantas envasadoras de gas licuado. Por razones que deberán investigarse, el fuego fue consumiendo los tanques instalados en el lugar, una especie de chatarrería, pero que poseía, sin declarar, combustible que era vendido. Por otro lado, dialogamos con Celina Soto, docente e integrante del Grupo Mumalá, sobre el embarazo cuidado, los derechos y leyes que protegen a la mujer embarazada. esto nos decía. Hay muchas cosas por hacer y hay muchas cosas por cambiar. Las mujeres por ahí no nos cuestionamos muchas cosas que nos pasan durante el embarazo o en el mismo parto o en el parto. Y la verdad es que se está viendo mucha violencia alrededor de todo esto. Procesos. Se está llegando a hablar de un 80% de cesáreas, entonces algo no está funcionando, porque cómo puede ser que de cada 10 mamás, 8 o 7 no sepan, no puedan parir. Supuestamente las obstetras no cobran más por cesárea que por parto natural, lo que pasa es que muchas veces un parto natural requiere de esperar por ahí 24 horas de progreso, y no esperan porque en 24 horas pueden hacer, por decirte, 3 cesáreas. La mujer tiene derecho a elegir en todo momento, mientras sea informada de todo lo que esté pasando, ella puede elegir las intervenciones que le tienen que hacer y que no tienen que hacerle, y si le van a intervenir mucho, le deben explicar qué es lo que está pasando en todo momento, porque muchas veces se hace todo de rutina y las mujeres nos quedamos calladas porque pensamos que es todo lo normal o lo que se debe hacer. Deberíamos preguntarle al obstetra qué es lo que me van a hacer al momento de que yo me vaya a internar para tener a mi bebé, y que lo digan con conocimiento de causa, que digan todas las cosas que se van a hacer, y los derechos que tiene la mujer es decidir qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero para ese momento. En realidad hasta podemos decidir si queremos acostarnos en la camilla para poder parir o queremos parir parada o sentada, pero no, digamos, es algo que no te lo contemplan. Informo para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro, desde FM Puerto 102.5, de la ciudad de Puerto General San Martín. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, y en esta oportunidad nos vamos a dirigir rápidamente hacia el departamento San Cristóbal. Sigue la violencia, y sobre todo la violencia hacia las mujeres, como noticia preocupante en la región. Desde Radio Centro vamos a compartir el informe de nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. De género en la ciudad de San Cristóbal, un hecho lamentable que prácticamente se ha hecho cotidiano en San Cristóbal de la región, tiene que ver con la violencia de género, fundamentalmente con protagonistas, a veces de exparejas, que ejercen la violencia en forma inusitada y que dejan sus tremendas secuelas, no solamente corporales y también psíquicamente, y que se está trabajando en varios lugares de la ciudad y la región. Por ejemplo, la preocupación de la Secretaría de la Mujer, que funciona en la Unidad Regional 13 de Policía del Departamento de San Cristóbal. La mismísima Iglesia Católica tiene gente que trabaja, que visita domicilios en la localidad y en la región que atañe a la diócesis de Rafaela, que depende de la Iglesia de San Cristóbal. Seguramente estos hechos han causado en el ámbito provincial, a través de Facebook, una manera de conectarse, que la violencia ejercida contra una mujer por un empleado del hospital César Villanueva de la ciudad de San Cristóbal, más precisamente uno de los que manejan la ambulancia, contra ex mujer que vive en la zona norte de la ciudad. A esto, el jefe de la Unidad Regional 13 de Policía, Carlos Vallejo, nos decía lo siguiente. La misma presentaba lesiones de carácter grave y quedando internada en observación, en tanto que a raíz de lo que manifiesta esta gente se procede primeramente a la aprehensión de un masculino de 44 años de edad, vecino de este lecho, a las 3 de la mañana. Una vez atendido y se realizaron las comunicaciones pertinentes a la fiscal en turno, la misma a las 4 de la mañana ordenó la detención, así que está detenido a disposición de la fiscalía. FM Grupo 103.5 en forma conjunta con FM Alternativa 92.1 de San Cristóbal, informó para Red Provincial de Medios, Radio Nacional Santa Fe, Víctor Hugo Vargas. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. En un ratito vamos a seguir escuchando más voces, más testimonios de más compañeros, porque nos quedan reportes todavía para seguir conociendo qué está pasando en distintos puntos de nuestra provincia. Pero rapidito, antes de irnos a la pausa, le vamos a pedir a Melissa, si es tan amable, que nos anticipe, nos ponga al tanto de cuáles son las líneas de comunicación, las formas de contacto con Síntesis de la Región. Exactamente, si estás escuchando Síntesis de la Región y te querés comunicar y querés volcar alguna inquietud en cuanto a la problemática política, social, económica de tu pueblo, de tu ciudad en la provincia de Santa Fe, te puedes comunicar con nosotros al 0342-155-4836-42. Muy bien, en un ratito vamos a seguir contándoles más cosas de lo que está pasando en distintos puntos de la provincia. Ahora sí, lo que hacemos es irnos a la pausa, en un ratito volvemos, seguimos haciendo más Síntesis del Arte. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Hoy te busqué. Para hacerte Cerati interpretó Puente. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, y continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Corresponsales con los cuales volvemos a viajar, volvemos a recorrer algún lugar de nuestra provincia. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de Reconquista, la ciudad cabecera del departamento General Obligado, porque desde Radio Bicentenario vamos a compartir el informe de nuestra compañera Yanina Miño. Festival del Noreste Argentino. Amaro Nadalich, titular de la comisión organizadora del Festival Folclórico del Noreste Argentino, indicó que la 44ª edición, desarrollada en enero pasado, arrojó un superávit de 72 mil pesos, de los cuales 20 mil fueron destinados a escuelas de monte y los 52 mil restantes quedan en poder de la comisión para trabajar en la organización del próximo año. Nadalich también dijo que van a gestionar desde este momento el apoyo y el aporte de la cultura de provincia y de la nación. En cuanto a los artistas de nivel nacional, se insistirá nuevamente con la presencia de Abel Pinto y van a intentar traer a Jorge Rojas y la cantante de cumbia santafesina, Karina. No hay evacuados. El gobierno de Reconquista emitió un comunicado emanado por la Junta de Protección Civil donde indica que se siguen trabajando para paliar los problemas de la inundación. Miembros de la Protección de Defensa Civil de Reconquista, acompañados por el doctor Antonio Moyano, subsecretario de Protección Civil de la provincia, visitaron las zonas más vulnerables del puerto de nuestra ciudad, contando con la defensa de la zona norte y sur y sitios preparados para la relocalización de las familias. Además, personal de desarrollo social y de salud de nuestro municipio continuaron con visitas domiciliarias y llenando bolsas de arenas que fueron colocadas en las zonas de prefectura. Cabe destacar que en la oficina del puerto fiscalizador hay personas las 24 horas del día, por lo que es necesario que se puedan comunicar allí mediante el teléfono 03482-511497. Llevan a cabo reunión clave con municipales para evitar medidas de fuerza. Todos los gremios municipales nucleados en la Federación de Trabajadores Municipales, la FESTRAM, se reunirán con el Ministerio de Trabajo de la provincia en el marco del reclamo del sector por un aumento de asignaciones familiares. El encuentro tendrá lugar hoy en la ciudad de Santa Fe y será precedido por el Ministro de Trabajo de la provincia, Julio Genesini. Cabe recordar que los municipales siguen en estado de alerta y movilización en virtud del retraso de los aumentos de las asignaciones familiares y la ayuda escolar por hijo. Hoy, un hijo de trabajador municipal se va a la escuela y recibe mensualmente 3 pesos para su enseñanza y 4,50 para secundarios. Estas cifras son una burla, es lo que dicen los trabajadores de la FESTRAM. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Yanina Miño, Radio Bicentenario Reconquista. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, le agradecemos a Yanina Miño, nuestra compañera desde la Radio Bicentenario de Reconquista, la radio comunitaria de la ciudad cabecera del departamento General Obligado, por este informe del día de hoy. Nosotros nos vamos a quedar allí muy cerca, nos vamos a ir al departamento San Javier, nos vamos a quedar sobre la ruta provincial número 1, pero para presentar la próxima nota pasamos primero por nuestro operador Salvador Rodríguez. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y la charla en los próximos minutos nos va a llevar al encuentro con Sebastián Samar. Él es uno de los empleados del Molino Arrocero de la localidad de Román. Ustedes saben que la firma Molinos Río de la Plata ha anunciado que el 30 de septiembre tiene decidido cerrar sus puertas y por eso se viene desde hace un tiempo avanzando en algunas reuniones, en algunas charlas entre los empresarios, el presidente de la comuna y los trabajadores para ver cuál es la alternativa más viable, sobre todo para la preservación de más de 40 puestos de trabajo. Ustedes recordarán, hace algunos días charlamos también con el sacerdote de esta localidad, que entre algunas otras cosas ha planteado que si es necesario se va a encadenar con los trabajadores a la puerta del molino. Pero en las últimas horas hubo una nueva reunión, la idea es conocer un poco los alcances, los detalles, ver si hubo algún tipo de grado de avance en cuanto a las negociaciones con Molino Río de la Plata. Por eso lo vamos a saludar. Sebastián, muy buen día desde la radio pública aquí en la ciudad de Santa Fe. Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, buen día, ¿cómo te va? A vos y a toda tu audiencia. No, gracias por atendernos, Sebastián. Y bueno, la idea es conocer un poco en qué, si es que ha habido algún tipo de avance en las últimas horas, cuáles son las novedades que toda la provincia de Santa Fe tiene que conocer respecto a lo que está aconteciendo en el Molino, allí en la localidad de Román. Bueno, mirá, te comento un poco. Ayer estuvimos reunidos nuevamente con gente de Molino Río de la Plata, el presidente de comuna de la localidad, Víctor de Blog, y el senador del departamento, el señor Baucero. Y bueno, nosotros personalmente creemos que hay buenos avances, digamos, que este va a ser el puntapié, digamos, inicial, ya que la empresa confirmó definitivamente que va a poner toda la planta a la venta, le puso una cifra, digamos, que tampoco es definitiva. Dijeron que están dispuestos a negociar siempre y cuando les aparezca un empresario serio. Y bueno, para nosotros es muy importante eso, porque es lo que nosotros pretendíamos, ya que tenemos la confirmación, digamos, de que la empresa se va y que no se quiere quedar en la localidad. Estábamos pidiendo por los puestos de trabajo y porque la fuente laboral siga abierta. Y más o menos para tener una idea, Sebastián, porque uno imagina que a partir de aquí vendrá otra etapa de buscar las alternativas, sobre todo para posibles inversores. ¿En cuánto ha estipulado Molinos la venta de la planta? ¿Cuánto es lo que ellos tienen intenciones de pedir para que alguien se quede con ese predio? Ahí en la mesa no se dieron cifras concretas. Sí, se habló que hay un estudio, sí, que hay empresas que están encargadas de esos estudios de valoración, digamos, de la planta, pero que son, aparentemente, según entendido, serían cifras, digamos, de acorde a lo que se está planteando. Nosotros lo que pedíamos y exigíamos desde nuestra parte y también de la parte política es que sean cifras razonables, digamos, de lo que nosotros estamos pidiendo. Porque en la primera instancia, cuando ya hubo una negociación, las cifras eran muy exageradas. Creíamos nosotros que no era de acuerdo a lo que nosotros manejábamos, digamos, a lo que nosotros entendíamos que se debía manejar. Y bueno, ahora hay un cambio de postura de parte de la empresa, diciendo que bueno, las cifras son más acertadas, que tampoco los números, digamos, son definitivos, o sea que eso sería todo tratable. Sí, que están, que ellos no van a continuar en la localidad y que están muy interesados en venderla. Así que todo empresario, digamos, que esté dispuesto o que esté interesado en esto debería dirigirse a la empresa para hacer contacto y empezar a negociar, ¿no es cierto? Decíamos recién que esto abre entonces una expectativa importante y supone obviamente empezar a movilizarse en búsqueda de encontrar futuros inversores. Le pregunto si ustedes tienen idea, desde que se inició el conflicto nuevamente hace un mes y medio aproximadamente, de algún empresario que esté dispuesto, o si han tenido algún contacto con alguien que haya por lo menos sondeado la situación con alguna intención de poder quizás quedarse en algún futuro no muy lejano con la planta. Sí, bueno, nosotros tenemos en concreto nosotros no tenemos nada, digamos, pero sí sabemos que hay empresarios de la zona que están muy interesados. Desde la parte política nos han comentado que hay gente que se ha acercado, digamos, a averiguar, que está muy interesada en el tema de la producción de arroz y le interesa muchísimo la planta. Y creemos que hay gente que va a estar en contacto ya muy pronto, digamos, por esta negociación. Para nosotros lo fundamental era que desde la empresa hagan esta apertura y que informen oficialmente, digamos, que las negociaciones estaban abiertas, porque no nos servía de nada, digamos, que haya empresarios interesados sin una confirmación de que la otra parte, digamos, estaban interesados en vender. Ahora sabemos que la empresa se vende, que los números y las posibilidades van a ser razonables, y creemos que hay interesado, que podría ser viable eso. Sebastián, buen día. Sebastián, consultarlo porque, bueno, el Molino Arrocero, más allá de las diferentes firmas que a lo largo de los años se han ido haciendo cargo, recordemos que es un molino que está del año 1968 en esta localidad de Román, que tiene un poco más de 9.000 habitantes, uno supone que el impacto, más allá de lo que están atravesando ustedes, los más de 40 trabajadores, también va a ser un impacto para el pueblo, un pueblo que tiende a convertirse en ciudad. ¿Cómo analizan ustedes también esta situación? Bueno, exactamente eso. Por eso justamente nosotros estamos peleando para que siga la producción acá. Más allá de la firma, como vos bien decías, acá pasaron muchas firmas, pero el molino este es del pueblo, fue creado por gente del pueblo, creció a base del esfuerzo y del trabajo de las personas que viven acá. Por eso también nos parece justo que esto se negocie y que pueda seguir funcionando, porque es un para nuestra localidad es una empresa muy muy importante. Muchos de los jóvenes que hoy están trabajando en otros lugares, en otras provincias, tuvieron su primera experiencia de trabajo aquí. Ha servido como experiencia laboral para muchos muchachos, y hay gente que tiene toda su historia de vida acá adentro. Entonces nos parecería muy injusto que venga una empresa que no nos conoce, que no sabe por ahí nada la historia, porque los números no le dan o porque no le interesa el negocio, directamente cierra una planta de esta, dejando sin la posibilidad a esta localidad, ¿no es cierto?, que ha crecido junto a este emprendimiento. Uh-huh. Y actualmente lo consulto, ¿cuál es el nivel de producción que está teniendo el Molino Arrocero? ¿Están todos sus trabajadores en actividad? ¿Cómo es el nivel? Mira, en este momento lo único que se está haciendo acá es llevar arroz cáscara desde acá a la planta que está en funcionamiento, que es la de Concepción del Uruguay. Esta planta está, en este momento, o sea, está en perfecto funcionamiento. Si nosotros nos dan la orden de elaborar, de producir arroz, es más, tenemos arroz almacenado, todo, si nos dan la orden, nosotros podemos estar produciendo en este momento. Si no estamos produciendo hoy por hoy, es simplemente por una decisión de la compañía. La planta está en perfecto estado, la maquinaria está en perfecto estado. Si hoy por hoy no se elabora arroz acá en este momento, es justamente por una decisión, digamos, de la compañía de no querer elaborar arroz acá. Nada más, que tampoco lo entendemos nosotros. Uh-huh. Sebastián, y el objetivo, porque se barajaron varias posibilidades, se ha hablado mucho en los últimos tiempos, nosotros hemos hablado con el presidente comunal, hemos hablado con el senador, hemos hablado con el párroco, pero nos faltaba la posibilidad de conocer las sensaciones de ustedes como trabajadores, que en definitiva son los que conviven diariamente en el interior de la planta y que conocen mejor que nadie la realidad del molino. El posicionamiento de ustedes y la participación de ustedes en este tipo de reuniones, tratando de generar un contexto favorable al futuro, indica que lo único que se puede llegar a hacer allí dentro de la planta es un trabajo similar al que se viene realizando ahora. ¿Ese sería el objetivo principal, seguir con los mismos mecanismos de trabajo y de producción? Claro. Mirá, acá tenemos gente que la mayoría de nuestros compañeros tienen 15, 20, hasta 30 años de experiencia en lo que es elaboración de arroz. Tenemos la maquinaria, toda la infraestructura, todo lo que está preparado y realizado para la producción y para la elaboración de arroz. Uh-huh. Entonces nos parece que lo más correcto y lo más viable, por eso es justamente lo que nosotros pedimos, porque lo que nosotros mejor sabemos es seguir elaborando arroz. Creemos que es para lo que nosotros estamos preparados y es para lo que la planta está preparada. Entonces, por eso nosotros seguimos pidiendo que haya una empresa interesada. Nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros, las instalaciones están en perfecto estado, o sea, acá lo único que falta es un empresario que venga con ganas, digamos, de invertir, y acá nosotros presionamos el botón y salimos elaborando arroz instantáneo, digamos. Es nuestra idea y es lo que nosotros queremos y es lo que nosotros sabemos hacer. Otra alternativa, sinceramente, nosotros como trabajadores no la hemos pensado. Y en el marco de lo que se viene, Sebastián, de pensando en el futuro, porque estamos ya promediando el mes de junio, si uno analiza más o menos en 3 meses Molino cerraría la planta, ¿cuáles son los pasos a seguir en el corto y en el mediano plazo? ¿Ya salir a buscar inversores? ¿Es un trabajo que van a hacer ustedes, que se va a encargar la dirigencia política de Román y de la región? Digo, ¿cuáles van a ser las estrategias, si es que se las pueden conocer, pensando en el trabajo rápido que hay que hacer en estos meses que quedan, ¿no? Sí, bueno, ya te digo, como el primer paso ya está dado, que era conseguir, bueno, la apertura de la empresa, y de ahora en más, tratar de conseguir interesados, que sabemos que los hay, digamos, tanto por nuestra parte, en todo lo que podamos colaborar. La parte política también sabemos que se está moviendo muy bien en ese tema, buscando inversores, buscando líneas de crédito en el caso que se necesiten ayuda para los futuros inversores. Así que de acá lo más inmediato es eso, digamos. Como de nuestra parte, en parte de los trabajadores, nosotros lo único que podemos prometer es el seguir estando, seguir resistiendo, seguir viniendo a nuestro puesto de trabajo, sin causar ningún problema, sin generar violencia, porque creo que es algo que nos caracterizó en estos 4 años desde que empezó el primer proceso, es que en ningún momento hemos tenido manifestaciones ni violentas ni nada por el estilo. Nosotros desde el primer día que nos dijeron siempre vinimos a trabajar, a cumplir nuestro horario, a cumplir con nuestra tarea. Y bueno, nos seguiremos reuniendo con todas las personas, digamos, que quieran colaborar con nosotros y que quieran ayudarnos en esta causa, para ver si podemos resolverla antes de la fecha. Simplemente por último preguntarle, pero párrafo aparte, ¿no? Para el acompañamiento del pueblo, del párroco, de todas las instituciones de la localidad, realmente sienten que hay un respaldo importante para ustedes, ¿no? Sí, bueno, eso siempre, cada vez que nosotros hablamos lo destacamos, el acompañamiento de la localidad siempre ha sido fundamental y nos ha dado mucha fuerza. Este es un proceso muy largo, donde acá adentro hay mucha gente que está desgastado, que se desgastó, muchos compañeros que se han enfermado por todo este proceso, y si no hubiese sido por el acompañamiento de la comunidad, y sobre todo en estos últimos tiempo que yo digo, encontramos un amigo en este camino, que es el padre Néstor, que nos está bancando, que nos está ayudando y que está decidido a llegar a las últimas consecuencias para que este problema se solucione. Creo que a eso vamos a estar siempre eternamente agradecidos. Sebastián, agradecerte estos minutos que nos has podido destinar, que sabemos que te has dejado de estar allí con el resto de los compañeros, con tu laburo para charlar. Ojalá que esto rápidamente vaya tomando un camino interesante, que sea un camino positivo para ustedes y sobre todo que sea el camino de preservar sobre todo las fuentes de trabajo. Desde ya está decirte además que estamos a disposición tuya, de todos los compañeros, para seguir de cerca el tema y obviamente contar lo que haya que ir contando a medida que vayan surgiendo las novedades necesarias. Bueno, nosotros también desde ya les agradecemos por haberse interesado en nuestra problemática, por haberse interesado en la situación esta, y bueno, estaremos peleando hasta el final. También estamos a disposición de ustedes por cualquier dato, cualquier consulta, lo que ustedes necesiten saber, nosotros estamos a disposición, y nuevamente agradecerlo una vez más a ustedes, a la comunidad, al padre, a los políticos, a todos los que están colaborando de alguna manera para que esto llegue a un buen puerto y una buena solución. De paso, aprovechamos también, si me permitís, y le agradecemos, Sebastián, a nuestros amigos, a nuestros colegas y corresponsales de Radio Nacional, allí en Román, que es Javier Aguirre, toda la gente de FM La Mega, que son los que toda la semana nos cuentan, así que... Sí, exactamente, todos los medios, por eso nosotros agradecemos a todos los que se han querido sumar de buena manera a nuestra lucha, de manera desinteresada. Nosotros eso, como están, eternamente agradecidos. Si no fuese por ustedes, que son los que dan un poco la difusión también a este tema, y nos dan la oportunidad de ser escuchados, nosotros por ahí no tendríamos mucha fuerza en nuestra voz, ¿no es cierto? Bueno, acá estaremos para seguir acompañándolos. Te mandamos un fuerte abrazo, saludo para todos los muchachos así en el Molino, y estamos en contacto ante cualquier novedad. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y estamos a disposición. Un abrazo, hasta cualquier momento. Era la palabra de Sebastián Samar, es uno de los trabajadores, uno de los voceros del Molino, o de la planta arrocera allí de la localidad de Román, que recordemos en las últimas horas han mantenido una reunión con los titulares de Molinos Río de la Plata, con el presidente comunal y con el senador. Molinos Río de la Plata entonces le ha puesto un valor a la planta en función de que el 30 de septiembre cerrará definitivamente o se retirará de la localidad de Román. El objetivo entonces, la búsqueda de inversores que se hagan cargo para que el molino pueda seguir funcionando a partir de fines de septiembre. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, nos quedan más novedades para compartir con ustedes. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Yeah. porteño, no tengo por qué tener miedo. Mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, y todo estuviera mejor. Fabulosos Cadillacs interpretaron Matador. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, y continuamos aquí en la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales, de nuestros medios corresponsales, haciendo síntesis de la región. En un ratito seguimos viajando, pero antes le vamos a pedir nuevamente a Melissa Vaporello líneas de comunicación, de qué manera la gente puede quedarse enganchada con los temas y títulos que se generan aquí en nuestro programa. Así es, te comunicás con este síntesis de la región al 0342-155-4836-42. Repetimos la línea, 0342-155-4836-42. Allí nos envías tu inquietud, algún tema que quieras resaltar de tu pueblo, de tu ciudad, no importa el departamento o de los 19 departamentos que seas de la provincia de Santa Fe. Y por supuesto también te invitamos, como lo hacemos siempre, a que visites el www.síntesisdelaregión.com.ar. Tu tema se puede ver reflejado justamente en esta plataforma digital de algo más de 14 noticias que hacen a la actividad política, económica, industrial, agropecuaria también, desde otro punto de vista en el territorio provincial. Muy bien, lo que hacemos ahora entonces es seguir viajando, seguir recorriendo nuestra provincia. En esta oportunidad nos vamos a ir al departamento Las Colonias, nos vamos a ir a la localidad de María Luisa. Desde FM Pasión vamos a compartir el informe de nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón. Bueno, hoy tuvimos un accidente bastante grande en esta localidad, a la entrada de la Ruta 4, en la entrada de esta localidad de María Luisa, bueno, protagonizado también por un camión con acoplado, oriundo de Carlos Pellegrini, este camión 1517, un Mercedes 1517, con su conductor, por supuesto, que venía por su mano, digamos, del lado sur-norte, yendo para San Cristóbal. Y este señor de esta localidad, vecino nuestro aquí, que salió con su camioneta nueva, por supuesto, una Chevrolet flamante, hace poquito que la había adquirido, sale para la localidad de lo que tenemos más o menos ahora, la localidad de Progreso, al banco, y bueno, sube la ruta y la intensa niebla hace que se vaya a la mano contraria, por supuesto, y se choquen de frente. Esta camioneta, conducida por nuestro vecino acá, Rodolfo Bechán, aproximadamente de unos 63 a 65 años de edad, que quedó atrapado, por supuesto, en la parte delantera de su camioneta. Bueno, por fin anduvieron bien los AIVA, por supuesto, que tenía esta camioneta. Entonces, bueno, quedó atrapado su pierna y la parte del cuerpo, por supuesto, por el encontronazo que pegó la camioneta contra el camión, por supuesto. Y bueno, y ahí quedó, y trabajaron, se llamó a los bomberos voluntarios de Felicia, localidad de Felicia, distante a unos 100 kilómetros de esta localidad. Se cortó el tránsito, por supuesto, era una intensa niebla que, bueno, estuvieron trabajando los bomberos voluntarios hasta escasamente, más o menos, cerca de las 10:30, más de 3 horas y media trabajando los bomberos para sacar el cuerpo, digamos, la persona de dentro del montículo de la camioneta. ¿Ven? Trabajó también la unidad regional 15ª con asiento de esta localidad, también trabajó la 4ª de la localidad de La Pelada, la 9ª de la localidad de Santo Domingo, y estuvo a cargo del jefe de zona, por supuesto, Correa. Bueno, esto fue, más o menos fue lo que pasó en el accidente. Está librada ya la ruta, estuvo cortada por escaso 3 horas o más de 3 horas la ruta 4 en 12 a la altura de la localidad de María Luisa. Todo esto por culpa de la intensa niebla que no dejaba ver absolutamente nada. Bueno, la comuna local también, estuvimos charlando ayer con la presidenta comunal de esta comuna, están poniendo cámaras de videovigilancia, están ansiadas estas cámaras, son 4 cámaras en distintos puntos estratégicos, por supuesto, de esta localidad, Todo esto viene por el tema del asalto que una familia de esta localidad estuvo hace poquito tiempo. Entonces se van a poner por ahora cuatro cámaras de videovigilancia y luego se pondrán otras cuatro más en distintos puntos estratégicos. Informó Ramón Roberto Lizamón para Red Provincial de Noticias. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Y desde María Luisa nos vamos a quedar aquí en la zona, pero para la próxima charla, para el próximo contacto telefónico, pasamos con nuestro operador y presentamos. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y varias cosas que vamos a charlar con nuestro próximo entrevistado, que es nada más y nada menos, ni nada menos que Eduardo Lorins, el presidente comunal de la vecina localidad de Arroyo Leyes, quien en las últimas horas, y acompañado también por el presidente comunal de Santa Rosa de Calchines, estuvieron en la ciudad de Buenos Aires tratando de gestionar algunos recursos que permitan, sobre todo, dar contención a los gastos que genera siempre la crecida del río y que los ha tenido tan preocupados en los últimos años y también en esta oportunidad donde hay una crecida, por lo menos, importante que se está viendo por estas horas. Para conocer un poco los detalles de las gestiones realizadas en Buenos Aires, lo vamos a saludar. Lorins, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto de saludarlos a usted y a su audiencia. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, estuvieron en Buenos Aires haciendo algunas gestiones. ¿Los preocupa el avance del agua? ¿Cuál es la situación que se está viviendo en la región? Sí, lógicamente, una vez que conocimos el lunes pasado las noticias, bueno, de los aumentos en la altura del río en las zonas norte de nuestro país, o sea, Andresito y Iguazú, que son nuestras referencias, lógicamente, y ante un primer anuncio de una estimación de una altura máxima de 6.20 aquí en Santa Fe, realmente, bueno, nos preocupó muchísimo, y desde ese momento, bueno, comenzamos a trabajar a nivel local, a nivel regional, porque lógicamente estos eventos naturales son de gran magnitud que las comunas por sí sola es muy difícil llevar adelante y bueno, dar solución a toda esta problemática. Comenzamos a trabajar localmente, a través del movimiento suelo, tratando de reforzar esos lugares que sabíamos que íbamos a tener problemas. El día miércoles ya tuvimos una reunión a nivel regional en la localidad que allá está, con las distintas áreas del gobierno de la provincia, Civilidad Provincial, lógicamente Protección Civil, el Ministerio de Agricultura, conjuntamente, bueno, con todos los presidentes comunales de la costa, que vamos un poco a estar afectados por esta crecida. Desde allí se establecieron pautas, necesidades, y sabemos que no también la provincia no puede dar respuesta a todas nuestras solicitudes. Entonces, bueno, lógicamente ese día miércoles después de esa reunión viajamos hacia Buenos Aires también para que el día jueves teníamos previsto una reunión con el jefe de gabinete de la Nación, Capitanich, bueno, al cual también hemos solicitado una ayuda, lo que sea, porque realmente en este caso se necesita todo, apoyo económico, alimentos. Nosotros tenemos ya, el año pasado venimos tuvimos una creciente en el mes de julio, y bueno, en cierta manera teníamos ya individualizado perfectamente los lugares vulnerables, sabemos la cantidad de familias que teníamos que evacuar. Entonces, bueno, en función de todo esto, comenzamos a prepararnos para que, bueno, llegado el momento del pico de la creciente en nuestra zona, estemos lo mejor preparados. Bueno, todavía lógicamente fuimos atendidos, hay un compromiso, esperemos al igual que la provincia, lógicamente, poder recibir esas ayudas que van a ser realmente importantes para sobrellevar de la mejor manera posible este efecto. Nosotros tenemos un barrio muy complicado, que es Villa Juana, en el kilómetro 19. Allí tenemos 40 familias en un lugar muy bajo, que vamos a tener la necesidad de evacuar, ya está todo previsto, estamos realizando los refugios. Lamentablemente no tenemos capacidad a nivel de infraestructura para alojar tantas familias, entonces tenemos que proceder a construir refugios donde, bueno, ya el año pasado habíamos evacuado la mitad del barrio. Esta vez vamos a tener un poco más de altura del río de lo que tuvimos el año pasado, fue el 5.21. Ahora se espera oficialmente, en este momento se está manejando 5.35 para el 7 de julio. Así que bueno, no deja de ser importante, porque realmente ante un primer pronóstico de 6.20, realmente claro, allí con esa altura nos va a complicar otra zona, otros barrios de nuestra localidad. Y bueno, hoy fundamentalmente con esta altura, fundamentalmente trabajamos en este barrio y bueno, preparando todo como para evacuar todas estas familias. Y lógicamente esto, toda evacuación necesita una asistencia alimenticia, de sanitaria, que se requiere salir a alquilar baños químicos, llevar agua potable y una asistencia diaria que lógicamente es lógica en estos casos. Claro, la primera asistencia que ustedes estarían solicitando tiene que ver con estas cuestiones de logísticas y también esto que vaya acompañado en el tiempo con la llegada de recursos por parte de este caso de Nación y en lo posible de la provincia. Sí, exactamente. Nosotros empezamos en realidad a trabajar, como te comentaba, el miércoles pasado a nivel provincial con Defensa Civil, con los distintos organismos de la provincia. Ayer hicimos, bueno, viajamos a Buenos Aires y ayer tuvimos a nivel local una reunión con todas las instituciones intermedias de la localidad, más Protección Civil, bueno, más la gente de la Empresa Provincial de Energía, bueno, organizándonos localmente para ver, bueno, qué institución, en qué podía colaborar en la parte organizativa. Entonces, bueno, tuvimos esta muy buena reunión en el día de ayer y bueno, seguimos ya para la semana que viene, fijamos otra nueva reunión para ver el avance de todo este proceso y bueno, seguir trabajando para bueno, digamos, tener todo preparadito, que no nos sorprenda nada y estar organizado, porque realmente es un trabajo de mucha gente. La comuna estamos trabajando mañana tarde y los fines de semana con los movimientos de suelo, con el bolseado, así que bueno, es un trabajo hasta el 7 de octubre, hasta el 7 de julio, perdón, que bueno, que implica muchas personas, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo humano, mucho esfuerzo económico, que bueno, lamentablemente las comunas no estamos en condición. No solamente Arroyo Leyes, sino te diría todas las comunas en líneas generales, no estamos con capacidad de afrontar todos estos eventos que son realmente de gran magnitud en la parte de costo, ¿no es cierto? Lorins, buen día. Lorins, consultarlo en una localidad como Arroyo Leyes, cercana a los 5.000 habitantes, ¿cuáles son las obras prioritarias en lo que tiene que ver con el armado de defensas para que de manera no anual, como suele suceder cuando llegan estas crecidas, en este caso del río Paraná, más allá de lo que tiene que ver con prevenir, teniendo en cuenta la fecha del pico máximo que se espera, ¿cuáles son las obras más necesarias, entendiendo que ustedes tienen que salir también hacia el Gobierno Nacional a buscar financiamiento y que esto no recaiga después en las arcas comunales? Sí, ¿qué tal? Muy buen día. Mira, nosotros todo esto que te estoy comentando, fundamentalmente todos estos problemas lo tenemos en el sector oeste, a la ruta de nuestro distrito, porque el sector este tenemos, gracias a Dios, donde está la mayor concentración de vecinos, existe una defensa del año 95, fue construida, y que bueno, es la vida de este sector. No así el sector oeste, que quedó con el gobierno del ingeniero Bay un proyecto de defensa con su traza definida, lista para licitar, lamentablemente quedó archivada. Bueno, existe una ley 11.730, donde en cierta manera, y el gobierno provincial tampoco es de la idea de seguir construyendo más defensa, pero lamentablemente tenemos que pensar que la zona, esta zona oeste ha ido creciendo, y no porque se hayan aprobado el loteo en zonas bajas, sino porque esta localidad, recordemos, una localidad que tiene un poco más de 20 años nada más, nos independizamos el año 91 de la Municipalidad de Santa Fe, y desde allí en su, hacia atrás todos los loteos fueron aprobados en la Municipalidad de Santa Fe. No existían estas leyes hoy en día de presentación de estudio de impacto hídrico ambiental, y bueno, esos loteos quedaron, lógicamente, loteos aprobados, viejos, que con el tiempo, y sobre todo en estos últimos años, donde Arroyo Leyes está encabezando un crecimiento demográfico realmente increíble, esos terrenos fueron ocupando, y realmente hoy en día tenemos muchas familias en esa zona vulnerable, en el sector oeste. Creemos que más allá de no querer más defensa y algunas complicaciones que se dicen al respecto que traen la construcción de las defensas, bueno, creemos que sería de gran importancia poder construir en este caso esta defensa, que no solamente involucra aparte del distrito de Arroyo Leyes, sino también involucra a la localidad de San José de Rincón. Es una defensa que está diseñada desde el kilómetro 8, donde termina la defensa de Villa Ñatí, y está hasta el kilómetro 15 y medio, diseñada en su proyecto con su traza definida. Y bueno, lógicamente esto ya el año pasado, ahora este año, y seguramente, lamentablemente, estamos en zonas de ríos, donde tenemos siempre esta posibilidad de inundarnos o tener estas crecientes. Creemos que es necesario, y bueno, así lo hemos estado charlando, ahora tenemos que sobrellevar este evento, pero bueno, hemos decidido, a partir de que pase todo esto, entre los vecinos, pelear porque esa defensa se haga. Yo creo con sistemas de drenajes y de bombas se pueden mitigar esos problemas que pueda traer la construcción de la defensa, pero nos permitiría proteger un número importante realmente de familias. Uh-huh. Yo no sé realmente con 6 metros 20 que se pronosticó en un principio, hubiésemos tenido muchísimas familias que evacuar de estos sectores. Realmente desde el año 98, que fue la última creciente, allí se evacuaron de familias, pero no había este nivel de construcción, y bueno, hoy en día ha cambiado totalmente, está todo esos loteos viejos que hacía mención, están ocupados, y realmente hay mucha gente. Creemos que es necesario, bueno, lucharemos con los vecinos. Yo, si bien he intentado, tengo 2 años y medio de gestión, he intentado al principio de nuestra gestión llevar adelante rescatar este proyecto, pero bueno, lamentablemente no he tenido eco en los organismos oficiales, pero bueno, tendrá que ser una lucha de todos los vecinos y lógicamente de las instituciones intermedias y de la comuna para poder que esta obra discutirla y ver realmente su conveniencia, pues no podemos todos los años o cada tanto estar corriendo y que muchas familias estén en riesgo de inundación. Y gente que, lamentablemente, gente nueva que no sabe en los lugares donde se ha instalado, que realmente se inundan, que nunca han pasado esto, y bueno, uno no quiere pensar, llegado ese momento, ante una emergencia. Así que será este trabajo para el futuro inmediato, apenas podamos sobrellevar esto que tenemos ahora, y bueno, ojalá tengamos eco fundamentalmente en el organismo provincial, que es el que le compete, la provincia, a través del Ministerio de Agua, será nuestra lucha a partir de ahora. Lorins, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública. Estamos llegando ya a la pausa del día de hoy de este bloque. Estamos atentos, seguiremos de cerca la situación. En los próximos días seguramente volvamos a charlar para ver cuál es el impacto y cómo se va dando el proceso del crecimiento del río allí en la zona. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y hasta pronto. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Era la palabra del presidente comunal de Arroyo Leyes, de Eduardo Lorins, que nos ha contado entonces, entre algunas otras cosas, primero la necesidad de las obras prioritarias para evitar efectos de inundaciones en los próximos años a partir de las fuertes crecientes que sean en la región, y también nos ha contado sobre las reuniones que en las últimas horas junto al presidente comunal de Santa Rosa de Calchines, Carlos Kaufman, han mantenido con el jefe de gabinete Jorge Capitanich, con el secretario de Transporte de la Nación Alejandro Ramos y con funcionarios vinculados al área de municipios de la Nación, tratando de conseguir recursos que permitan atender, entre otras cosas, las necesidades que seguramente se van a generar a partir de lo que ha confirmado será la evacuación de algunas familias a partir de que llegue el pico de la creciente allí a esta localidad ubicada sobre la Ruta 1, tanto a Santa Rosa como también Calle Está, Alvesia y alrededores. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escuchá Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melisa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Charlie García interpretó Demoliendo Hoteles. Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos en Síntesis de la Región en esta última etapa del programa del día de hoy. Seguimos recorriendo nuestra provincia, seguimos compartiendo voces, seguimos compartiendo testimonios. En esta oportunidad vamos a hacer el último viaje del día. Nos vamos a quedar también en el departamento Las Colonias, desde la localidad de Las Tunas, desde FM Plus. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. Ya se proyecta el grupo de teatro Candilejas de San Jerónimo Norte, quien en adhesión a la Fiesta Nacional del Folclore Suizo, está preparando la obra titulada Hay que casar a la nona. Esto se va a presentar en el Salón del Club Católico los días viernes 27 y domingo 29 de junio. También el día sábado 28, San Agustín se prepara para recibir a la Fiesta Provincial del Inmigrante Italiano. Allí las colectividades italianas se reúnen como cada año para disfrutar de la confraternidad y de la hermandad de las distintas regiones de Italia, donde se disfruta de un excelente servicio gastronómico y además se va a elegir la reina provincial del inmigrante italiano. La fecha, sábado 28 de junio, en las instalaciones de la Sociedad Italiana en San Agustín. Y los tatengues tuvieron su fiesta, hablamos de la filial 15 de abril del Club Atlético Unión, que en la vecina localidad de Frank, este viernes se festejó su octavo aniversario. Gran cantidad de simpatizantes, socios y amigos del Club Atlético Unión de toda la región se dieron cita en el camping de Agrogaut, conocido también como Quincho de Milcaut, donde no faltaron cánticos, gastronomía, sorpresas, regalos y novedades después de este octavo aniversario que desarrolló y festejó, con torta incluida, la filial 15 de abril del Club Atlético Unión en la localidad de Frank. Desde FM Plus 106.7 Radio Las Tunas, para Radio Nacional Santa Fe, les informó Fabián Omar Kiefer. Soy Chigi Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Muy bien, y continuamos aquí en la radio pública. Seguimos haciendo Síntesis de la Región. Escuchábamos recién, obviamente, la palabra de nuestro compañero Fabián Kiefer, uno de los tantos compañeros corresponsales diseminados en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Te invitamos una vez más a que visites nuestra plataforma digital, el portal más completo de la región, la provincia de Santa Fe, como decimos siempre, en un solo lugar. Más de 14 noticias que hacen a la actividad cultural, política, económica, industrial, ganadera, agrícola. Situaciones que a lo mejor, o noticias que no se publican en los grandes medios de comunicación, pero que sí tienen lugar justamente en este www.sintesisdelaregion.com.ar. Y también, si querés comunicarte con nosotros, si querés participar del programa, te puedes comunicar con nosotros, lo haces al 0342, es el prefijo 155-48-36-42. Muy bien, momento de volver a viajar, momento de presentar un nuevo contacto telefónico en el día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y la charla nos va a llevar en estos minutos al contacto con el doctor Cohen, el doctor Jorge Cohen. Con él vamos a charlar respecto a esto que se ha conocido en las últimas horas, o este estudio importante que se ha realizado desde la Universidad Nacional de Rosario respecto a lo que es el impacto ambiental que se está viendo en el cordón industrial de la provincia de Santa Fe. Ustedes saben que en los últimos días, cada vez que hablamos de problemas de salud o hablamos de contaminación o de efectos nocivos en la vida de las personas y del medio ambiente, estamos muy acostumbrados a hablar siempre a lo que tiene que ver con el mundo del agro. Pero en esta oportunidad la idea es conocer un poco cuáles son los impactos que generan también las industrias en la región. Por eso lo vamos a saludar. Doctor Cohen, tenga usted muy buen día. Desde Radio Nacional Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Y bueno, la idea es conocer un poco este importante estudio, o por lo menos preocupante desde algunos aspectos de lo que es la contaminación que se está viviendo allí en gran parte del cordón industrial de nuestra provincia, ubicado en su mayoría en el departamento San Lorenzo, ¿no? Sí, mira, este es un estudio que desde la universidad iniciamos en el año 2011 y todavía, digamos, sigue desarrollándose en el marco de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. Este mapa pone de manifiesto la manera simultánea de la contaminación en la región, y tiene la particularidad que es una metodología novedosa que se denomina cartografía social. Se va construyendo a partir de los talleres con las organizaciones sociales, vecinales, sindicales, y con las denuncias que van incorporando previo chequeo la gente a un programa que está en la página web nuestra de la universidad. Se han acumulado 237 denuncias hasta el momento, y que muestran el efecto multiplicador y sinérgico que tiene la contaminación de diversas fuentes, desde el aire, el agua, y el suelo, fundamentalmente las industrias, el transporte y los desechos patológicos y la basura, que hay un promedio de 1,000 toneladas diarias que se acumulan en ese sector. Doctor, me imagino que antes de empezar con este trabajo, esta investigación, uno tiene algunas sospechas previas en función de conocer más. Esto se viene denunciando históricamente en la región. Digo, las primeras denuncias sobre leucemia en la población de Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria como consecuencia del trabajo de la empresa Celulosa, claro, ya tienen muchos años, ¿no? Pero lo que no existe ni existía es esta posibilidad de ver todos juntos en el territorio de manera simultánea. Esto es lo que aporta esta investigación. Y lo segundo es que este mapa de la cartografía social genera alerta, es decir, muestra dónde hay la posibilidad inminente de un riesgo a que se contamine de manera aguda y genere un hecho que luego termina saliendo en los diarios, porque involucra a mucha gente, ¿no? Y en esto preguntarle, doctor, porque lo hace una universidad pública, que es importante que el Estado, a partir de sus universidades, pueda avanzar en este tipo de estudios. Ahora le pregunto, en todos estos años, ¿ustedes han visto que a partir de estos trabajos se hayan generado un tipo de políticas públicas pensando en la prevención de estos factores que generan los procesos contaminantes? Mira, nosotros esto se lo llevamos inmediatamente a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Primero fue una relación conflictiva, de negación, luego tomaron y posteriormente poco se hizo en materia de resolver. Hay intereses económicos muy poderosos que cada vez que esto aparece lo frenan por distintos mecanismos, y lamentablemente tiene que ocurrir una desgracia donde mueran trabajadores, como fue el caso de los camioneros muertos por la Fofina, por ejemplo, para citarte un caso. Entonces ahí sí se aplica todo el poder del Estado, pero desaparece el problema de la prensa y todo vuelve a la aparente normalidad. ¿Usted tiene la sospecha de que hay fuertes presiones, sobre todo hablando de las grandes industrias que hay en la región, que pueden generar un lobby muy fuerte sobre el Estado? Sí, yo creo que por un lado eso, y por otro lado una falsa idea de que prevenir la salud de los trabajadores y la contaminación del medio ambiente va a generar desempleo, que las empresas se vayan, que cierren, etcétera, que es un chantaje que desde hace mucho tiempo sobre todo las grandes corporaciones hacen a los fines de acumular más ganancia y no invertirla en prevención. Doctor, y en esto nosotros decíamos, usted bien decía, algunos aspectos vinculados a los granos, a los camioneros que han muerto en virtud de aspirar productos que ya vienen, como el caso de la Fosfina. Uno ha hablado de glifosato, ha hablado de agroquímicos. Digo, pero en todo esto, que sobre todo para la gente que nos escucha en el cordón industrial, ¿ustedes han encontrado algún elemento contaminante que estuviera encubierto, que fuera algo que no se conocía en la región y que vale la pena alertar a la población sobre eso? Mira, yo creo que uno de los elementos principales que hay que alertar a la población es el uso del benceno, que se utiliza en la industria aceitera y que es un derivado de toda la refinería de petróleo, que por ejemplo está prohibido en Brasil, ¿sí? Acá nosotros usamos benceno de una manera irresponsable, que contamina aire, agua y tierra, y que cuando lo sumás a glifosato, órgano fosforado y fosfina, tiene un efecto que multiplica los efectos negativos sobre la salud, que son efectos cancerígenos, y como los cancerígenos tienen un efecto que se va a manifestar de acá a 20 años, 15 años, aparentemente todo funciona bien, ¿sí? Porque la etapa que todavía no pudimos implementar, que es la etapa de los exámenes químicos, de los exámenes, perdón, médicos en trabajadores y pobladores, todavía eso no pudimos utilizar los marcadores biológicos preventivos que existen en la ciencia para poder generalizar esto en los exámenes de salud. Doctor Cohen, buen día. Doctor, consultarlo también, usted hablaba de lo que tiene que ver con el cordón industrial. ¿Se pueden especificar, por ejemplo, qué localidades, qué ciudades de esa región están afectadas? Y de ser así, más allá de la negativa, que a través de este informe que ha manifestado desde el gobierno provincial, si, por ejemplo, sí hay alguna política pública que hayan determinado algunos municipios y comunas en fin de esta situación. Esto va de Capitán Bermúdez a Puerto General San Martín, ¿sí? Por todas las localidades que corresponden. Y afortunadamente, esto lo ha tomado en sus manos diversas organizaciones vecinales y diversas organizaciones ecologistas, entre ellos el Taller Ecologista de Rosario, y algunas comunas han hecho cosas muy puntuales. Lo importante es que el mapa es una herramienta abierta, pública, está a disposición de todos. O sea, si ustedes entran a la página medicinaytrabajo.com.ar y ahí van al link Núcleo de Estudios Transdisciplinarios, ahí tienen el mapa completo y la posibilidad de utilizar ese mapa para hacer prevención. Eso es lo que nosotros le dimos a la Secretaría de la provincia para que actúe, y lo que están manejando ahora las organizaciones. Para nosotros como universitarios, desarrollar una investigación y que se la apropie la comunidad, realmente es un nivel de satisfacción muy alto, porque estamos cumpliendo uno de los objetivos para que está la universidad pública. Eso le iba a preguntar, doctor. ¿Ha habido un impacto positivo en la comunidad? ¿Usted cree que los vecinos, los habitantes, las organizaciones de esos pueblos han sentido el impacto? Sí, ha generado una movilización muy importante, ha generado una cultura de la prevención del ambiente y la salud importante, tanto en habitantes que están en las vecinales que han estado trabajando, como en los sindicatos que nosotros hemos estado trabajando con esta problemática. Doctor, no quiero sonar impertinente, pero sabemos que está ahí, escuchamos de fondo, en un simposio en la provincia de Córdoba. ¿Esto tiene que ver, se lleva también en la provincia de Córdoba, con algunos antecedentes también interesantes para analizar, se lleva para rever, para comparar con otros colegas también este tipo de investigación aquí en el cordón industrial de la provincia? No, yo estoy participando en un simposio que es sobre la problemática de la salud mental de los trabajadores, en otros tipos de procesos productivos, pero veo que acá en la Universidad de Córdoba hay una movilización muy muy importante contra Monsanto y Chevron, porque el tema de los parques industriales y los polos aceiteros, sojeros, son el elemento de contaminación muy fuerte, y hay reacción de las organizaciones y de las universidades para que usemos otras alternativas. Bueno, llega en un momento importante a Córdoba, teniendo en cuenta lo que ha generado la última semana, la discusión de la nueva ley ambiental que ha aprobado la legislatura cordobesa, que ha generado tantos inconvenientes, ¿no? Sí, veo que este es un tema que hoy está acá movilizando muchas organizaciones, y a la propia Universidad de Córdoba como universidad, en un sentido positivo. Doctor, por último, para no abusar de su tiempo y de su generosidad, preguntarle, en función de lo que ha sido esta primera etapa, ¿cuál es la idea a futuro? Futuro vamos ahora a hacer un mapeo en el cordón sur del área del Gran Rosario, desde Alvear a Villa Constitución. Empezamos a trabajar en Pérez, sí, vamos a retomar ese trabajo. Y estamos a la búsqueda del financiamiento para poder hacer los exámenes médicos toxicológicos para que esto tenga más potencia todavía de la que ya tiene. La idea es en algún momento que el Estado provincial revea su postura, tratar de insistir, sí, para que se empiece a trabajar. Sí, siempre la universidad siempre está abierta a hacer un espacio de consulta de todos los gobiernos, municipal, provincial, nacional, y eso es el deseo que tenemos. Por último le pregunto, ¿solamente se lo han acercado al gobierno de la provincia, o también ha habido algún contacto con el Ministerio de Ambiente o la Secretaría de Ambiente? Solo el gobierno provincial. Y por ejemplo, doctor, ¿algún contacto con algún legislador de la provincia para poder debatir, si se quiere, también este informe? Y bueno, desde el espacio en el cual uno tiene su militancia todos los días, esto lo hemos compartido con los compañeros, con algunos compañeros del Frente para la Victoria que están en la legislatura provincial. Y en la ciudad de Rosario en particular, con la compañera Norma López y otros compañeros concejales. Bueno, seguramente será un dato importante a tener en cuenta, sobre todo porque en los próximos días habrá algún debate en la legislatura a partir de una intención del gobierno de la provincia de avanzar con un impuesto verde, un impuesto ecológico a varias industrias, así que seguramente será un factor importante para que los legisladores puedan poner en el tapete este estudio, que a nuestro entender nos parece sumamente importante y a la vez preocupante de lo que está aconteciendo en la región. Esperemos que el recurso se destine no a cubrir el déficit de caja de la provincia, sino justamente a prevenir, porque mucho de lo que se recauda como impuesto después no va al destino. Pero ojalá se aplique para la prevención y el gobierno provincial se apropie esta herramienta tan poderosa que es la cartografía social para llevar adelante con la participación de las organizaciones la prevención y la remediación de los problemas. Doctor Cohen, le agradecemos infinitamente estos minutos, la amabilidad que nos haya podido atender. Desde ya decirle que los micrófonos de la Radio Pública en Santa Fe a disposición de la Universidad, de ustedes, para seguir debatiendo y obviamente poniendo en conocimiento de la comunidad estos temas importantes que se están investigando. Bueno, muchas gracias. Llegamos justo con la batería del teléfono. un abrazo, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo hasta cualquier momento. Hasta siempre. Era la palabra del doctor Cohen, ¿no? Uno de los médicos que ha trabajado en este estudio importante que ha desarrollado la Universidad Nacional de Rosario, Jorge Cohen, que nos ha contado entonces que a nosotros nos parece absolutamente importante este estudio de contaminación ambiental desarrollado allí en el cordón industrial santafesino, donde se analizó los cursos de agua, los suelos de filtración, los residuos patológicos y también los rellenos sanitarios que están generando, además, los camiones que llegan con plaguicidas, trabajo que se ha desarrollado por una enorme cantidad de instituciones a partir de casos de contaminación concretos que han sido expuestos. La próxima instancia es empezar a estudiar, entre otras cosas, los efectos en la salud, pero leucemia, cáncer y los efectos generados por los agroquímicos, sobre todo por los camiones que llegan hacia los puertos, son algunos de los elementos contundentes que permiten demostrar el proceso contaminante y también por lo menos poner de manifiesto cuáles son algunos de esos productos que están siendo utilizados por estas industrias y que tienen un alto grado de peligrosidad, sobre todo para la vida humana. Sí, un informe, una investigación que comienza ya por el año 2012 con 120 denuncias, que actualmente, según lo que nos decía el doctor Cohen, ha doblado justamente esa cantidad de personas que denuncian esta situación. Esta es una investigación que, para que la gente se ubique, es en la zona del cordón norte, decía San Lorenzo, Capitán Bermúdez, pero lo que nos decía Fray Luis Beltrán, San Martín. Exacto, y lo que nos decía Cohen me parece muy interesante también fijar la vista a lo que será un nuevo informe también en el cordón sur, una zona muy amplia de lo que es el Gran Rosario, como así se lo conoce también, a toda esta zona de puertos, y teniendo en cuenta también que no habría que perder de foco este tema si uno analiza el escenario donde, bueno, estamos ya en el fin de la cosecha gruesa, donde el mayor grueso de camiones están descargando justamente en las terminales portuarias. Me parece una investigación muy interesante. Volvemos a repetir el sitio donde se puede ver justamente este mapeo, que es el www.medicinaytrabajo.com.ar. Muy fácil de leer esta cartografía que nos muestra a los santafesinos, algo que evidentemente a muchos preocupa y afecta, porque desde el gobierno de la provincia contamos con una ley totalmente obsoleta en lo que tiene que ver con las fumigaciones, una ley que es del año 95, que desde esa fecha y con diferentes ordenanzas que han tenido que votar y determinar municipios y comunas, porque la del 95 es totalmente obsoleta. Sin lugar a dudas que no queda otra respuesta que decir que hay intereses creados, intereses fundidos que hacen que estos proyectos, donde están demostrados con diferentes casos y diferentes denuncias, no puedan avanzar en los ámbitos de discusión. Así que vuelvo a insistir, un tema que va a dar para el debate seguramente. Seguramente, y tema que vamos a seguir profundizando porque es un tema realmente preocupante en la provincia, el tema de la contaminación y sobre todo las cuestiones vinculadas a la salud de los trabajadores y los habitantes de estos pueblos, que evidentemente pone de manifiesto que no solamente la pastera de Capitán Bermúdez contamina o contaminaba como se lo solía conocer. Así que tema que vamos a seguir profundizando, pero será en otra oportunidad porque vamos llegando al final del programa del día de hoy. Nos encontramos mañana, mi estimada amiga. Así es. Bueno, le agradecemos a Cielo Sarazo, que ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en piso en el día de hoy, a Salvador Rodríguez, que ha sido nuestro operador. De la misma manera, saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros mañana nos volvemos a reencontrar nuevamente aquí en la radio pública para hacer estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis del Arte. No me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. Dejes morir así, no me dejes caer en la trampa. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.